Vivimos apalabrando la vida, porque las palabras son nuestra forma del insomnio existencial. Y las canciones hablan de la vida. O la vida habla de las canciones. Como sea, acá van juntas. Para hablar unas de otras, para hablar de más también, incansablemente. Bienvenidos a Insomnia. A veces solo se trata de saber partir, de aceptar que hay cosas que se terminan y es mejor soltar que perecer con lo que se hunde. Al fin de cuentas, no hay de qué preocuparse. Siempre sabemos menos de la vida de lo que la vida sabe de nosotros. Así que a veces nos equivocamos cuando pensamos cuál es nuestro camino. Deberíamos mejor aprender a saber estar en el camino. El camino siempre sabe dónde llevarnos. Queremos que la vida esté a la altura de nuestros sueños. Y no siempre nos preocupamos lo suficiente por estar a la altura de la vida. Simplemente eso. Y a veces la vida nos lleva a otra parte. Hay que saber soltar para seguir. No te preocupes si no te han dado tu lugar. Seguramente vos también tenías algo que aprender de todo esto. Porque partir es también un aprendizaje. Saber marcharse incluso de lo que uno fue. No quedarse atrapado en los límites de un momento. Porque la vida solo fluye, y el camino también. Si te quedás, entorpeces la carretera. La vida necesita fluir. ¿Querés estar a la altura de la vida? Entonces tenés que aprender a fluir. Si no avanzás, puede que tengas que pagarlo caro al final. No se trata siempre de resistir. A veces hay que dejarlo todo, incluso lo que uno quiso hacer. No se trata ni siquiera de irse cuando todo está agotado, sino cuando es necesario, cuando la vida exige que aprendas a soltar. Aprender a seguir el viaje puede no ser fácil, pero eso no implica que no sea necesario. Incluso hay cosas que otros no pueden aprender si seguís en escena. Otros también tendrán que aprender lo suyo cuando te hayas ido. Tenés que aprender a partir. Hay gente que dice que no pasa nada, y mira la calle como quien mira un desierto durante demasiado rato. Sí, hay gente que cree que no pasa nada. Qué pobre gente la que no ve nada, porque las caras están llenas de historias, historias que le danzan en el cuerpo a la gente, historias que se les desbordan por todos lados, historias que empapan las calles. Y ahí está quien todavía guarda su furia como un puñal inaplacable. quien tiene los hombros tan cansados que todavía no acierta a saber hacia dónde correría, si acaso las fuerzas le alcanzaran. A veces me gusta mirar desde mi café, desde mis zapatos, desde mis ganas, mirar el mundo como una película muda, donde uno tiene que imaginar los diálogos, las historias escondidas detrás de esos rastros de signos. Una sonrisa, un beso, un gesto efusivo o diminuto. Imaginar los días detrás de los días que navegan en las miradas, en las manos, en las voces, en los colores dispersos. Y los días de lluvia, las historias cobran la intensidad del agua. La lluvia se vuelve un enjambre que golpea los rostros y los desdice de su lenta ceremonia, del gesto estudiado y previsto. La lluvia entreabre la puerta a nuevas historias donde todo ocurre. La vida ocurre porque la vida no pasa, simplemente se exhibe, se expone para quien esté atento a mirar historias. I am sitting in the morning at the diner on the corner. I am waiting at the counter for the man to pour the coffee. And he feels it only halfway. And before I even argue, he is looking out the window at somebody coming in. It is always nice to see you. Says the man behind the counter to the woman who is coming. She's shaking her umbrella. And I look the other way as they are kissing their hellos. And I'm pretending not to see them. And instead I pour the milk. Oh, A veces estamos tan empecinados en decir, y hasta nos conformamos con eso en vez de dedicarnos a vivir. O peor, nos forzamos a vivir lo que dicen nuestras palabras, para ser coherentes, para evitar reclamos y sanciones. Y a veces solamente nos enredamos porque las palabras nos pesan demasiado. Y la vida no siempre puede decir todo lo que es. Claro, yo sé que te preocupa poder tener más definiciones. No sé por qué vivir algo que tenga una palabra en el diccionario deja tan tranquila a la gente. A mí, en cambio, eso me pone de los nervios porque significa que uno ha caído en algún lugar común. Tan común que no se navega bien en esos mares que han sido construidos para otros. Prefiero las cosas así, no porque quiera que se queden como están. Prefiero simplemente que las cosas que somos se desplieguen y digan lo que deben decir, pero con gestos, con actos, con la vida más que con las palabras. Vos me pedís que te diga lo que siento y yo preferiría que fueras escuchando todo lo que hago, todas las miradas, la ternura que te profeso de mil formas. Pero claro, eso requiere más lenguaje que el lenguaje oral. La gente cree que importa lo dicho. A mí la verdad que me importa más lo que se vive, lo que se da desde la piel, desde la mirada, lo que los gestos gritan aunque nadie los escuche. Vos querés que te diga lo que siento, y yo prefiero vivirlo. Sé también que te desesperás por hacer sonar palabras que describan todo. Si es amor, no me lo digas. Mejor dámelo. Simplemente. No digas nada. Las palabras están sobrevaloradas. Summer comes, winter fades. Here we are, just the same. Don't need pressure, don't need change. Let's not give the game away. There used to be an empty space, a photograph without a face. But with your presence and your grace, everything falls into place. Just please don't say you love me, 'cause I might not say it back. Doesn't mean my heart stops skipping when you look at me like that. And there's no need to worry when you see just where we're at. Just please don't say you love me, 'cause I might not say it back. Heavy words are hard to take. Under pressure, precious things can break. And how we feel is hard to fake. So let's not give the game away. Just please don't say you love me, 'cause I might not say it back. Doesn't mean my heart stops skipping when you look at me like that. And there's no need to worry when you see just where we're at. Just please don't say you love me, 'cause I might not say it back. I'm fool's rushing, and I've been a fool before. And this time I'm gonna slow it down, 'cause I think this could be more the thing I'm looking for. Just please don't say you love me, 'cause I might not say it back. Doesn't mean my heart stops skipping when you look at me like that. There's no need to worry when you see just where we're at. Just please don't say you love me, 'cause I might not say it back. Please don't say you love me, 'cause I might not say it back. Doesn't mean my heart stops skipping when you look at me like that. And there's no need to worry when you see just where we're at. A veces no todo funciona como esperábamos. No es solo una cuestión de intentarlo o no intentarlo. El mundo tiene sus propios planes más allá de los nuestros. La vida no siempre nos lleva exactamente donde creemos que vamos. A veces, simplemente las cosas no ocurren. Es que todas las piezas que tenemos no siempre son del mismo rompecabezas. Puede que decir adiós sea difícil, pero más difícil es vivir lo que no podemos querer seguir viviendo de esa manera. Pero nada de todo lo que ha ocurrido ha pasado en vano. Eso sería tan tonto como querer quitarse la piel porque ya la usamos ayer. Todo lo que ha valido la pena ayer, siempre habrá valido la pena. Había cosas que aprender y ahí estuvimos. A eso nos ayudamos mutuamente, aunque no siempre lo querramos ver así. No vale la pena entristecerse demasiado. Si vos me pusiste en la lista de tus pertenencias, yo no tengo la culpa. Eso de andar poniendo la gente y las cosas en propiedad tiene poco éxito con lo complicado que es el tiempo y siempre en tantos devenires. Más que guardar la foto del helado o ponerlo en exhibición, mejor es probarlo mientras dure. La vida es así, ¿no te parece? No hay nada que olvidar, ni es necesario recordarlo todo. Siempre habrá un recuerdo especial que nos hará revivir lo importante. Algo, una luz cayendo sobre el mar a cierta hora de la tarde, o la sensación de la hierba mojada y la felicidad de estar allí en ese momento, en el justo momento en que fuimos capaces de sentir la hierba mojada. Y vos ahí, con tu mirada expresando todo lo que vale la pena expresar en un momento así. O cuando el sol cae, o cuando todo queda en silencio. Tal vez te recuerde así. That Arizona sky burning in your eyes. You look at me and babe, I wanna catch on fire. It's buried in my soul, like California gold. You found the light in me that I couldn't find. So when I'm all choked up but I can't find the words, every time when the sun goes down and the band won't play, I'll always remember us this way. Lovers in the night, poets trying to rhyme. We don't know how to rhyme, but damn we try. And at me and and the whole world fade. I'll always remember us this way. A veces todos cometemos el pecado de quedarnos en la superficie de las cosas. Nadie hurga, ni espera, ni siquiera pregunta. A veces la gente se contenta con haber alcanzado un juicio, como si tener algo que pensar ya fuera suficiente, y entonces pueden emitir sentencia, porque lo que necesitan es poder terminar el expediente y saber cómo comportarse, o quedarse tranquilos, una vez que saben que pueden actuar de manera legítima e incuestionable. Pero muchos solo miran la superficie de las cosas y con eso se contentan, como si comieran la cáscara y tiraran la fruta. Claro, si lo hicieran lo verían, pero como se trata de cosas menos literales, se quedan tranquilos con no ver. Es fácil juzgar lo que no se sabe. Desde fuera todo es sencillo y puede ser ordenado fácilmente. Pero las tramas de los días no son tan sencillas para quien tiene que deambular en ellas y a su vez construirse a sí mismo con esos materiales. Desde fuera todos son jueces y se ufanan de poder dictar sentencia. Y claro, están tan afuera que hasta se creen objetivos. Solo es desinterés, solo es falta de consideración, pero claro, lo venden como objetividad. Siempre hay quienes trafican cosas desagradables en bonitos envoltorios. La pena es que esa gente se estafa a sí mismo. Cree tener algo cierto cuando no tiene más que fantasías dichas con tonos muy asertivos, para que no se vea que no hay nada que la sostenga. Pero tal vez quienes, en vez de hurgar, creen que tienen la verdad porque atraparon la superficie de las cosas. Solo es gente superficial. What it's like to be the bad man, to be the sad man. Behind blue eyes, and no one knows what it's like to be hated, to be faded, to telling only lies. But my dreams, they aren't as empty as my conscience seems to be. I have hours only lonely. My love is vengeance that's never free. Like to feel these feelings like I do. Can I blame you? No one bites back his heart on their anger. None of my pain will can show through. But my dreams, they aren't as empty as my conscience seems to be. I have hours only lonely. My love is vengeance that's never free. Discover. what it's like to be mistreated, to be defeated. Behind blue eyes, and no one knows how to say that they're sorry. And don't worry, I'm not telling lies, but my dreams, they aren't as empty as my conscience seems to be. That's never free. No one knows what it's like to be the bad man, to be the sad man behind blue eyes. Y si la clave de todo no estuviera fuera, sino dentro, aquí, en algún lugar. Buscamos la clave de la vida, pero siempre la buscamos demasiado fuera, demasiado lejos, como para que tenga algo que ver con la vida. Podría ser algo más simple, mucho más simple. Tan simple que posiblemente nos estemos negando a verlo. Y si no hubiera nada atrás de lo cual correr, y si hacer eso no tuviera ningún sentido, nos hemos dejado convencer que sí, que posiblemente esa sea la mejor forma de aprovechar el tiempo, pero tal vez esa forma de aprovecharlo solo es desperdiciarlo. Estamos convencidos de tantas cosas solo porque hay mucha gente que las repite una y otra vez. Nos agrada tanto ser parte de algo que seríamos capaces de creer cualquier mentira, con tal de que haya bastante gente que la crea. Así es como hacemos para sentirnos incuestionables. Así es como hacemos para dormir tranquilos. Aunque tal vez eso sea lo que debería darnos pánico. Porque tal vez vinimos a no quedarnos tranquilos. Y a llenarnos de dudas y construirnos desde otro lado. Todos quieren algo más grande que los proteja, que los cuide, que les haga no temer. Algo que blandir entre la noche para que nadie pueda cuestionarles que tienen una luz en la mano. Pero los que no nos cuestionan no deberían ser nunca nuestros mejores amigos. Aunque eso nos lleve a no saber nunca a ciencia cierta qué es la vida, ni la mejor manera de transitarla, ni qué somos nosotros mismos, ni qué son los otros. Tal vez todo sea mucho menos previsible de lo que necesitamos. What would it look like, and would